Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí están disponibles los programas anteriores en formato podcast para escucharlos en cualquier momento. Bueno, pasamos ya a presentar los contenidos de la edición de hoy de Intangible 23, que va a estar centrada en la electrónica en femenino de Alisu y el sello chileno Modismo. Electrónica hecha por mujeres por parte de Jessica Campos de la Paz, o lo que es lo mismo, Alisu, y también la incluida en el nuevo recopilatorio Girls Alive de dicha netlabel Modismo. Pero empezamos con una colaboración de Alisu y Danieto, un tema de 2009 titulado Que era muy robot. We'll be right back. Deduzco que la robótica es un asunto que interesa a Lisu. Además de este tema, que era muy robot, tiene otros titulados Psicokinesis Robot y La Primera Robot Psicóloga. Se trataba de una colaboración con Daniel Nieto, alias Danieto, fundador del sello chileno Impar, con el que Jessica Campos de la Paz, o lo que es lo mismo, Alisu, había sacado algunos lanzamientos. Impar lleva un tiempo sin publicar nada nuevo, pero ahí quedan referencias como este recopilatorio Impar 10, que incluía el tema que acabamos de escuchar. Y en lo sucesivo vamos a centrarnos en el día de hoy en otro sello virtual de Chile, Modismo. La propia Alisu dirige en la actualidad Modismo y el pasado mes de marzo editaba el recopilatorio Girls Alive, del que hablaremos después, y que incluye temas de electrónica hecha por mujeres de Latinoamérica y Europa. Pero bueno, vamos a retroceder un poco para resumir la trayectoria de Alisu, que además de dedicarse a la música, es diseñadora gráfica. Ese nombre artístico de Alisu es un derivado de un personaje de una serie de animación japonesa. Jessica Campos de la Paz es bastante aficionada a eso del anime y el manga, y a veces aparece con tilde Alisu, pero la mayor parte de veces sin ella, así que nosotros nos decantamos por esa segunda pronunciación. El seudónimo completo que emplea en contadas ocasiones es Alisu la alusiva. Y entonces Jessica Campos de la Paz empezó a experimentar con la electrónica en torno al año 2000. Por aquellas fechas fundó junto a Rodrigo Rivera, alias Rolancho, el proyecto Mansipping. Después se les uniría Antonio Díaz, alias Pirata, y Mansipping sacaron algunas referencias con sellos como Yuki Yaki o Pueblo Nuevo. Y después de una separación amistosa, los integrantes de Mansipping siguieron cada uno por su lado. Alisu empezó a publicar en solitario, no solo en Impar y Modismo, también ha sacado alguna que otra referencia con la netlabel alemana Tropic, y por otra parte ha compartido escenario en más de una ocasión con Mika Martini de Pueblo Nuevo. Lo digo porque Mika es uno de los músicos chilenos que más veces hemos mencionado aquí en el programa, y en su día le entrevistamos e hicimos un monográfico dedicado a Pueblo Nuevo. En cualquier caso, Alisu es una de las pocas mujeres chilenas dedicadas a la electrónica. Ella espera que cunda su ejemplo y vayan apareciendo otras propuestas femeninas dentro de este género musical. Entonces, lo que escucharemos en el resto del programa ya son referencias del sello Modismo, como decía antes, empezando con el EP Indómita de Alisu y este tema Voy por ti. Thank you. Cuando se dice que las composiciones de Alisu son cálidas y ambientales, con ritmos glitch contagiosos, bajos profundos y melodías sutiles, pues es por piezas como esta Voy a por ti, del EP Indómita, publicado por el sello chileno Modismo. Me gustaría que no se nos escapara por lo menos una pequeña mención al disco de 2006, Memorias de un calabozo, porque se salía un poco de lo que suele hacer Alisu con su música. Fue una colaboración con otros artistas de Chile en el que Alisu les propuso manipular y llevar al terreno de la electrónica una serie de grabaciones de campo hechas en una antigua prisión de Valparaíso. Luego, en 2009, llegaría aquella aparición en el recopilatorio Impar 10 con el tema que es muy robot, que escuchábamos antes, y ese mismo año aparecía el EP Indómita con el corte Voy por ti, que acaba de sonar. Unos años después, Alisu editaría con el sello alemán Tropic el EP Un azar diseñado por mí, del que no nos va a dar tiempo de escuchar nada, así que vamos a meternos ya con el nuevo recopilatorio Girls Alive, algo así como Chicas Vivas. Un trabajo que la propia Jessica Campos de La Paz se encargó de seleccionar, incluyendo cortes de artistas de Chile, Uruguay y diversos países europeos. Vamos a empezar el repaso a este recopilatorio que nos llevará el resto de programa y ha tenido muy buena acogida, con el tema que contribuyó la propia Alisu. Es este, Las aventuras del señor Tomita. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos empezado el programa de hoy repasando la discografía de Alisu con un par de temas de 2009. En 2007, un poco antes, había publicado su primer trabajo en solitario, Fotogramas, también con el sello Impar. Y ahora hemos puesto el corte Las aventuras del señor Tomita, la contribución de Alisu al recopilatorio Girls Alive, la referencia número 15 del sello chileno Modismo, y que la propia Alisu se encargó de preparar. El título, con esa referencia al señor Tomita, lo más seguro es que sea un homenaje al compositor japonés de electrónica Isao Tomita, una de las principales influencias de Alisu. También ha mencionado en entrevistas los nombres de Kraftwerk, Future Sound of London, Aphex Twin, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vamos a dejar la música de Alisu para centrarnos en el resto de artistas del recopilatorio Girls Alive. Antes de eso, un par de datos. Próximamente aparecerá en Modismo el nuevo disco de Jessica Campos de La Paz, que se va a titular Nave Afrodita. Ya ha colgado en SoundCloud un tema de adelanto, y en Internet está disponible asimismo un vídeo en directo del mismo corte. Por otra parte, en 2007 Alisu había participado en un recopilatorio que puede verse como un antecedente del nuevo Girls Alive. Se tituló Goodbye, Said the Rain, Adiós, dijo la lluvia, y lo editó el sello Atat Records de Tijuana, en México. Y lo digo porque tenía ese lanzamiento la misma idea de juntar a representantes femeninas de la música electrónica. Ya más allá de eso, Alisu ha participado también en recopilatorios del sello de Chile EPA Sonidos, de los argentinos Hippie Duki Music y de la discográfica española Medusa. Entonces, ahora sí, vamos con el tema que abría este nuevo recopilatorio, Girls Alive. Impresionante este Pléyades de Rhys Maslen. Desde su publicación el pasado mes de marzo, el recopilatorio Girls Alive, preparado por Alisu y publicado por Modismo, ha figurado en reseñas de diferentes páginas web y se ha difundido a través de diferentes emisoras de radio. Nosotros no somos ni mucho menos los primeros, simplemente estamos poniendo nuestro granito de arena para difundir este estupendo trabajo que da más visibilidad a las artistas femeninas que se mueven dentro de la electrónica. Y en este ámbito, la cantante, productora y multiinstrumentista británica Rhys Maslen es toda una referencia. Lleva años, desde los 90, sacando música con los seudónimos de Neotropic y Small Fish with Spine, pequeño pez con columna vertebral. Mucha gente la conoció por primera vez gracias a su colaboración con el proyecto de electrónica, el dúo Future Sound of London, que antes citábamos entre las influencias de Alisu. Pues bien, Rhys Maslen cantó con ellos y ya más adelante editó discos con el prestigioso sello Ninja Tune. Eso ya son palabras mayores. Y Rhys Maslen se encargaba de abrir el recopilatorio Girls Alive con este tema que acabas de escuchar, Pléyades. También es suyo el corte que concluye el disco. Y apurando ya un poquito el tiempo para que podamos escuchar las diferentes propuestas del recopilatorio, vamos con la finlandesa Angie Greye Ripatti, también conocida con las siglas AGF, y esta es su canción If You, Si Tú. Beauty. mucha calidad, lo estamos comprobando, la que ofrece el recopilatorio Girls Alive. Este era el tema If You de la finlandesa AGF. Reside hoy día en dicho país, aunque nació y se crió en Alemania del Este. AGF es una polifacética artista dedicada a la electrónica, por supuesto, y lo más peculiar de su música es quizás la deconstrucción que hace del lenguaje y del proceso de comunicación. Eso está muy presente en todos sus discos de una u otra forma. Y seguimos repasando el recopilatorio Girls Alive, ahora con la segunda contribución de Chile, después de la de Alisu. Se trata del tema Frontera de Kinética. Emiliana Araya, de Santiago de Chile, es la artista detrás del proyecto Kinética, con el que ha sacado un par de discos en 2010 y 2013 con el sello Dilema Industria. y hemos escuchado Frontera, su aportación al recopilatorio Girls Alive, la referencia número 15 del sello Modismo. Y el penúltimo corte que escucharemos hoy de dicho lanzamiento se titula Patrick Arham y lo firma el dúo francés formado por Laura Hert y Salo Panic. En realidad, Salo Panic es el proyecto de Laura y Stefan Hert, así que no sería correcto presentar este tema como la colaboración entre Laura Hert y Salo Panic, pero bueno, así es como aparece acreditado en el recopilatorio. En cualquier caso, este era el tema Patri Arham. Y ya que vamos pillados de tiempo, simplemente repetimos que este era un dúo francés Y nos metemos ahora con la contribución de la alemana Sonae al recopilatorio Girls Alive, y con eso damos por terminado el programa de hoy. Pianocrats es el título de este tema de Sonae, el seudónimo de la alemana Sonia Gutler, y era una pieza alejada de los ritmos electrónicos pronunciados que pueblan el resto de temas del recopilatorio Girls Alive, en el que nos hemos centrado en el día de hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. También repasamos un poco la discografía de Alisu, alias Jessica Campos de la Paz, que dirige en la actualidad Modismo y preparó este recopilatorio. Dentro de poco saldrá ese nuevo álbum de larga duración de Alisu, estaremos pendientes. Y me gustaría acabar con una cita de una entrevista a Alisu que le hizo Felipe Baradit para la página Kabila. Decía lo siguiente Jessica Campos de la Paz: me encantan los net labels porque han democratizado la música, han abierto puertas para que otros géneros musicales sean escuchados, ya que ciertas compañías antes tenían el monopolio. también han marcado la era de nuevos músicos que desde sus casas han podido mostrar proyectos a través de las redes sociales. Y aquí ponemos el punto y final entonces. Este ha sido un monográfico de electrónica en femenino, aunque no en exclusiva, porque por ahí han estado las aportaciones de Danieto y Stefan Hart. Hemos repasado la discografía de Alisu, o lo que es lo mismo, Jessica Campos de La Paz, y varios temas del nuevo recopilatorio Girls Alive, publicado por el sello virtual chileno Modismo. Nos has podido seguir aquí en Intangible 23, en Todo Radio, como siempre en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en el correo electrónico, Facebook, Google Plus, Twitter y el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.